Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí estar cada mañana compartiendo contigo estas lecciones de vida. Hoy, martes 11 de mayo, estudiaremos el pacto del Sinaí. Repite conmigo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Éxodo capítulo 19, versículo 4. El libro del Éxodo llama la atención del lector sobre tres acontecimientos importantes. Como tres montes, el Éxodo en sí, el establecimiento del pacto y la construcción del tabernáculo, santuario, se elevan por encima de las colinas de acontecimientos menores. El establecimiento del pacto, registrado en Éxodo capítulo 19 al capítulo 24, era el monte Everest de los tres. Un breve bosquejo de Éxodo 19 al 24 muestra la secuencia y la relación de los eventos. Si bien quizá no tengas tiempo de buscar todos los versículos que se enumeran a continuación, concéntrate en la secuencia de eventos. Primero, la llegada y el campamento de Israel en el Sinaí después de que el Señor lo libró. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 2. Segundo, la propuesta de Dios de un pacto con Israel. Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6. Tercero, la respuesta de aceptación del pacto por parte de Israel. Éxodo capítulo 19, versículos 7 y 8. Cuarto, preparativos para recibir el pacto formalmente. Éxodo capítulo 19, versículos 9 al 25. Quinto, proclamación de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Sexto, Moisés como mediador del pacto. Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 21. Séptimo, se detallan los principios del pacto. Éxodo capítulo 20, versículo 22, hasta el capítulo 23, versículo 22. Octavo, ratificación del pacto. Éxodo capítulo 24, versículos 1 al 18. Este pacto juega un papel vital en el plan de salvación. Es el cuarto pacto que se menciona en la Biblia. Lo anteceden los de Adán, Noé y Abraham. Y en él, Dios se revela más plenamente que antes, especialmente cuando se establece todo el ritual del santuario. Por lo tanto, el santuario se convierte en el medio por el que se muestra al pueblo el plan de salvación que debería revelar al mundo. Aunque el Señor había redimido a Israel de la esclavitud de Egipto, quería que entendiera que la redención tenía un significado mayor y más relevante que la mera libertad de la esclavitud física. Quería redimirlos del pecado, la principal esclavitud, y esto solo podía suceder a través del sacrificio del Mesías, como lo enseñan los tipos y los símbolos del servicio del santuario. Por ende, no es de extrañar que poco después que fueran redimidos de la servidumbre y se les diera la ley, se instruyera a los israelitas para que restablecieran el servicio del santuario, porque en él Dios les reveló el plan de redención, que es el verdadero significado y propósito del pacto. Porque el pacto no es más que un pacto de salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Eso es lo que fue en el Edén y eso es lo que fue en el Sinaí. ¿Por qué era necesario un pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Ver Deuteronomio capítulo 29, versículos 10 al 13. Observa nuevamente el aspecto relacional del pacto. Gracias por tu compañía. No olvides compartir estos audios con tus contactos. Nos veremos mañana.